Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Para el mexicano, cualquier evento es perfecto para transformarlo en una experiencia gastronómica. Como lo expresa el escritor Juan Villoro, nos interesa mucho la comunidad. La mesa que nos congrega, la fiesta, es esencial para los mexicanos. ¿Quién no recuerda aquel platillo de la infancia que nos hacía estremecer y que incluso hoy en día nos regresa la sonrisa al rostro? O la reunión en familia o amigos que se organiza así sin planearla. Una muestra de que la gastronomía forma parte de nuestra vida es la de José Castillo, arquitecto y urbanista mexicano, quien desarrolló una investigación titulada Comida, Cocina y Ciudad, como parte del programa del Sistema Nacional de Creadores del FONCA y que en este 2017 ampliará con la beca Richard Rogers de la Escuela de Diseño de Harvard. Lo que busca es entender la forma en que los alimentos y la cocina transforman las ciudades. El día de hoy tengo el gusto de que nos reciban en su restaurante Ana Díaz y Omar Valdivieso, propietarios de Machín Pizza Bistro, un lugar que poco a poco se ha ganado el gusto y cariño de los comensales por la pasión, trato y talento que se muestra cada que visitamos este lugar. Ana, Omar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por darnos cabida en este tan bello lugar. Me gustaría que para nuestra audiencia se pudieran presentar, saber de dónde son, queremos saber de dónde son, y lo más importante es por qué la cocina, por qué la gastronomía. Ana. Bueno, pues yo soy originaria del Distrito Federal. Tenemos 10 años viviendo en la ciudad de Pachuca. Realmente nos mudamos a Pachuca porque mi esposo es originario de aquí del estado de Hidalgo. Y la cocina para mí viene desde mi infancia. O sea, desde muy chica yo veía a mi abuela materna echar tortillas, alimentar a 11 hijos. Y me encantaba, me apasionaba, me gustaba estar al lado de ella preguntándole ¿por qué amasas así? ¿Por qué se muele el maíz? ¿Y por qué se calienta? ¿Y por qué se infla? Y me llamaba mucho la atención, por un lado mi abuela materna y por el otro mi abuela paterna, que hacía cazuelas y cazuelas de comida porque también tenía 11 hijos. Sí, soy de familia, era de familia numerosa mi mamá y mi papá. Y la realidad es que me llamaba mucho la atención verlas cocinando, ¿no? Yo creo que de todos los nietos, yo era la que más pegada estaba siempre a mis abuelas, y desde ahí me nació el gusanito. Cuando tenía yo 7, 8 años, pedía a Santa Claus un hornito mágico, bueno, esos hornitos de, ya saben, ¿no?, eléctricos, pero me regalaron uno antes de Navidad, que heredado de la prima, ¿no?, que lo usó, que no le gustó, no le llamó la atención, me lo pasaron, y como ya no estaba con todos los artefactos y con todo lo completo, pues yo empecé a experimentar en él, y lo primero que recuerdo haber hecho fue un pastel verde. En una revista leí un pastel de limón, vi todos los ingredientes y dije, ay, se ve fácil, pero me dio flojera leer el procedimiento, ¿no? Entonces hice el pastel como yo pude hacerlo, o sea, como se me ocurrió. Mezclando todo, salió una piedra espantosa color verde, fosforescente, porque dije, ah, pues, los pasteles de limón deben de ser verdes, le puse colorante. Y luego dije, ay, mi tío, creo, porque tenía yo un tío pastelero, dije, yo le pregunté cómo hacía el merengue, y me dijo que con claras de huevo y azúcar. Molí en la licuadora claras de huevo y azúcar y se las eché encima a mi pastel. Era un pastel radioactivo horrible, pero mi hermano se lo comió y dijo que era lo más rico que había probado en la vida. Y dije, wow, sí hice un pastel color verde radioactivo y como piedra, y le gustó a mi hermano, dijo que era lo mejor que había probado en la vida. Yo creo que puedo hacer más, ¿no? Y de ahí poco a poco empecé a experimentar leyendo revistas, escuchando programas. Yo era fan desde chiquita, desde niña, de Chepina. O sea, me encantaba escucharla, y receta que escuchaba yo ya estaba medio a punta, porque además iban al mil, ¿no?, por hora. Pues es radio, entonces no, y en ese entonces no había forma de ponerle pausa, ni mucho menos, ni tenía la capacidad de grabarlo. Entonces iba escuchando y iba apuntando lo que podía y lo trataba de hacer. O sea, desde los 12, 13 años ya empezaba a cocinar en casa para mis papás, invitaba a mis amigos para experimentar con ellos. O sea, yo hacía de comer y los invitaba, vengan, vengan. No les decía que yo lo preparaba, porque decía, ¿qué tal si no quieren comerlo? Y poco a poco me fui adentrando a lo que es la cocina, ¿no? Yo creo que es una, o sea, o traes la pasión o la traes, ¿no? O sea, es un mundo de grandes posibilidades, de mucha creación. Tienes que aprender a crear, tienes que aprender a improvisar. Y y el resultado puede ser fabuloso. Cuando ves un comensal comer y la cara de satisfacción o el recuerdo de la infancia, como mencionaste, de que recuerdan algo, puede ser algo tan gratificante, tan increíble. Entonces, cuando estoy terminando la prepa y me dicen, ¿qué vas a estudiar? Yo todavía no sabía que existía la carrera de gastronomía. Entonces dije, no, pues tal vez psicología, tal vez antropología o tal vez arqueología, me llamaba mucho la atención la historia, todo eso. Pero realmente me llamaba porque la gastronomía también es historia, ¿no? Entonces decía, pues ahí puedo investigar algo, ¿no? Y de repente alguien en una feria de universidades en la preparatoria donde estaba, llegan y dicen, hay una escuela de gastronomía. Y dije, ¿cómo? ¿Existe eso? Y sí, realmente tenía un año de haber surgido a la carrera en esta escuela y no lo pensé dos veces. Dije, yo quiero estudiar gastronomía, o sea, yo quiero dedicarme a esto. Siempre jugaba a que tenía restaurancito y atendía a mis comensales, siempre jugaba que hacía mucha comida y con plantas, con pasto, con tierra, me ponía yo a hacer mis mezclas y jugaba con... O sea, en lugar de jugar típico a las muñecas, yo alimentaba a todo mundo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que traía desde siempre y en el momento en que empecé a estudiar, bueno, me di cuenta que realmente era lo que me gustaba. O sea, muchos me dicen, bueno, ¿y si no hubiera sido cocinera, qué hubiera sido? Definitivamente no hubiera querido ser otra cosa. Aquí en este caso, tu experiencia en el caso de la... desde la infancia, desde claro, hacerlo mucho más tranquilo, es mucho más vinculada, ¿no? No sé, por ejemplo, en el caso tuyo, Omar, ¿de dónde eres y cómo nació tu gusto por...? Hola, Joan, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en mi caso, mi nombre es Omar Valdivieso Osorio. Yo sí soy de aquí, de Hidalgo. De hecho, soy de Ixmiquilpan, Hidalgo. El gusto por la cocina, la pasión por la cocina fue también por mi abuelita. Mi abuelita era maestra allá en Ixmiquilpan, en San Nicolás. Entonces, mis papás, por cuestiones de trabajo, ellos tenían una clínica. Trabajaban, pues, 24 por 24. Y, pues, me iba con ella a veces a su escuela. Y cuando terminábamos clases o terminaba la clase, pues, nos invitaban a comer. Ahí en la comunidad también con mi papá, pues... él era médico, entonces nos las pasábamos en comidas, 15 años, bodas, bautizos, infinidad de fiestas. Entonces el lugar más cómodo de mi infancia siempre fue una cocina, y la persona que fue rescatando mi niñez siempre fue mi abuelita, porque pues, si no hubiera sido por ella, pues a veces hubiéramos estado solos, ¿no? Mis hermanas y yo. Entonces mi abuelita era de las que decía, vente, vamos a hacer pan de pulque. Vente, vamos a hacer pastes. Vente, ayúdame a hacer mole. Vente, vamos a hacer tortillas de harina. Vamos a hacer buñuelos. Entonces fue algo natural cuando terminé la preparatoria, y yo ya sabía que quería estudiar gastronomía. Ya para entonces yo ya había experimentado trabajar. Empecé con lavando platos en el Sabino, allá en Ixmiquilpan. Y pues ya tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, y pues siempre ha sido, no sé, algo natural. Nunca me hice la pregunta de qué quiero hacer, sino que fue un paso me fue llevando al otro hasta terminar en la cocina. Ana, ¿cómo fue tu paso por la escuela de gastronomía? ¿Te acuerdas de esas épocas de estudiante? Claro que me acuerdo. Yo creo que la época universitaria fue de las mejores, o sea, tanto profesionalmente me marcaron como también personalmente. O sea, mis mejores amigos los hice ahí conocí a Omar. Entonces realmente es una época inolvidable la universidad para mí. Curiosamente no terminé la carrera de gastronomía en la universidad donde nos inscribimos, porque hubo detalles que no me gustaron, sentía que no estaba aprendiendo lo suficiente. Desde que entré, no solamente me enfoqué a estudiar en la escuela donde estaba, sino que busqué otras alternativas y estudiaba cursos de repostería en Maricú, estudiaba cursos de tallado de frutas y verduras en alguna otra escuelita, y empecé a ir a eventos gastronómicos. Surgió el Festival del Centro Histórico en la Ciudad de México y me pegué mucho a este festival. Ahí conocí a una gran gastrónoma que es Silvia Cursán, y ella me empezó a enseñar otro lado de la cocina, ¿no? La otra cara con historia, ¿no? La justificación. Exactamente. Entonces, eso me empezó a apasionar más. Me empecé a clavar mucho en el centro histórico, pero no en el centro histórico nada más por la onda de la historia, sino por la onda de la cocina, de las cantinas que había, con la gastronomía que había. Y me puse a investigar, o sea... Yo quería realmente al principio como que rescatar la verdadera cocina mexicana y darla a conocer al mundo. No la tradicional que todos conocen por encimita, sino que, y tampoco la prehispánica que hoy en día ya no se puede elaborar tal como era en ese entonces, sino que lo que realmente nos hace como mexicanos, ¿no? O sea, por ahí hay dichos que dicen que somos lo que comemos, y efectivamente. Y México está muy marcado por lo que comemos, ¿no? Y sobre todo regionalmente. Y definitivamente también me empezó a jalar la repostería. Como te comenté, estudiaba cursos en Maricú. Me empezó a jalar mucho, pero empecé yo en una onda muy de mexicano, repostero. Y me fui adentrando, hasta que me di cuenta que la escuela no me daba lo que necesitaba para poder desarrollar esa parte que yo quería, o sea que no era suficiente. Entonces empecé a buscar otras alternativas, encontré algunas otras aquí mismo en el país, pero después dije, no, o sea, ¿cuál es la cuna de la gastronomía a nivel mundial? O sea, tengo que irme más allá de solamente estudiar mi país. ¿Cuál es? No, pues Francia. Pues ¿sabes qué? Me quiero ir a Francia para que realmente yo vea las raíces de la, bueno, no las raíces, sino las técnicas culinarias que han hecho de la comida de hoy en día lo que es. Entonces, pues aquí convencí, más bien sonsaqué al que ahora es mi marido para que nos fuéramos a estudiar juntos a Francia y dejáramos la escuela en México. ¿Y cómo fue la experiencia, digo, académica, personal? Bueno, a diferencia de ella, parte de, como comentaba, por el trabajo de mi papá, nos las vivíamos muchos días a la semana en la Ciudad de México. Y pues él en congresos y nosotros en restaurantes. Entonces, todos los restaurantes de en algún momento de renombre o con cierta trascendencia de la Ciudad de México, los llegué a visitar desde muy pequeño, ¿no? Y siempre me quedé con la necesidad de una experiencia de sabores. O sea, sí, ok, la comida mexicana para mí pues es algo que todos como mexicanos llevamos en la sangre, pero la experiencia de otros sabores es algo que a mí me atrapó desde muy chico, el buscar otros sabores, qué hay, qué se come. Por ejemplo, cuando fue la sonsacada que me hizo mi esposa de que vámonos a Francia, yo pues encantado, vámonos. Y yo me quería quedar a vivir allá. Yo estaba contento con la comida de allá. Yo no tuve ningún problema. Ella sí de repente extrañaba. Dice, no, es que un mole, es que unas tortillas. Y me dice, ¿tú cómo estás? Yo excelente, yo puedo seguir comiendo pan. Bueno, también la realidad es que Omar, no solamente porque le gustaba cocinar, fue que se dedicó o se enfocó a la gastronomía, sino porque le gusta comer. Sí, y es muy difícil para comer. Yo creo que de las personas más complicadas que conozco para comer es él, porque no le gusta esto, no le gusta aquello, pero no es porque no le gusten ingredientes. No, me gusta la comida mal hecha. No le gusta, exactamente. Hola, me gusta, más bien me molesta la cocina con flojera. La comida con flojera no me gusta y no la como. Sí, ok, no estamos atléticos, pero créanme que todo esto ha sido seleccionado. Selecto. ha sido selecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Francia? Estuvimos un año. La carrera realmente duró. Bueno, es que no era una, es una, no carrera, es una carrera. Allá no existe. Sí, allá no, no existe, existe la carrera en gastronomía, sino que existen cursos de capacitación para los trabajadores. De Francia, sí. Entonces, nosotros tomamos uno de estos cursos que fue el primero en abrirse para extranjeros en la ciudad de Gouviou, muy cerca de Chantilly, que además era. Lugares mágicos, hermosos. Es la capital de las carreras de caballos allá en Francia. Entonces, estábamos a 40 minutos de París. Fueron 4 meses de escuela para estudiar las artes culinarias francesas. Terminamos con un certificado de calificación en las artes culinarias francesas. Y permitido por el... Permitido por el gobierno francés. Y fue de 4 meses, pero entrábamos a las 8 de la mañana... A la 1 de la tarde teníamos un descanso de 1 hora para comer el lunch y a las 2 de la tarde regresábamos a cocina y hasta las 5 de la tarde salíamos. Teníamos 2 horas antes de la cena, cenábamos y a teoría. Ir a dormir. Ah, no es cierto, sí, teníamos teoría. Teoría antes de la cena teníamos, esas 2 horas eran de teoría y después ya cenábamos y ahora sí ya éramos libres. Entonces realmente era muy intensivo el asunto. Y en 4 meses allá aprendimos lo que aquí no habíamos aprendido en 2 años. ¿Por qué? Por el concepto de comida, por el concepto de comida que tienen otras personas, ¿no? ¿Qué significa para ellos? Cuando tú les preguntabas sobre una licenciatura en gastronomía, pues les daba risa. Pues ¿eso qué? Eso es una artesanía. Exactamente, ellos no lo ven como... ¿Para qué necesitas una licencia? Sí, o sea, realmente es un oficio el ser cocinero. Es un oficio, somos gente de oficio. Y además allá, el grupo, mientras que en México la escuela que estudiábamos eran 20 y tantas personas por grupo. Y aquí divídete un pollo entre 24. Y dividíamos un pollo entre 24 personas y te peleabas por el alón, ya no por el ala, por el aloncito, ¿no? La puntita del ala. O ya te peleabas de plano por lavar trastos porque ya no había otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, ajá. Allá... Éramos 6 alumnos por grupo, el máximo era de 8 personas, como fue el primer grupo nada más éramos 6 y era un pollo, pollos. Era un pollo por persona, un conejo por persona, 4 codornices por persona, un cordero por cada 2 personas, cuando nos llevaron cerdito de leche, era un cerdo para 4 personas, entonces realmente era... Aprender deshuesar, la práctica era real, entonces aprendías porque aprendías, ¿no? Además era muy bizarro porque aunque estábamos en Francia las clases eran en inglés y pues aunque, digo, yo desde chiquita siempre estuve en escuela bilingüe, pero en la escuela nunca te enseñan términos culinarios, ¿no? Entonces de repente a la hora de tener un examen era así de que... ¿Y esto qué es? O sea, ¿qué significa, no? O sea, entonces de plano terminábamos dibujando lo que nosotros... Sí, porque no había Google. No había Google para traducir, en ese entonces no había internet. Aunque no se vea, pero ya estamos viejitos. Así. En ese entonces no había internet, no había celulares con cámara, ni mucho menos. Entonces fue difícil para nosotros porque pues no estábamos acostumbrados a algo así. Pero regresamos empapados de conocimientos, además... No solamente lo que aprendíamos. Perspectiva, realmente regresamos con otra perspectiva. Además, no solamente aprendíamos de la escuela, aprendíamos de nuestros compañeros. Teníamos compañeros de Taiwán, de Venezuela, de Estados Unidos. Ibas aprendiendo de ellos y de tus maestros. Teníamos una maestra de Noruega, otros de los maestros o algunas personas que convivían con nosotros, aunque eran de Francia, pero eran de diferentes... De varias regiones, y nos iban platicando de su gastronomía, de sus costumbres, y era tan impresionante lo que íbamos aprendiendo. Entonces, definitivamente, 4 meses allá fueron más efectivos que 2 años acá. Y el resto del tiempo, el resto del año, porque estuvimos un año, los otros 8 meses, trabajamos, hicimos prácticas. Omar hizo prácticas en panadería y nosotros trabajamos, no encontramos trabajo en restaurante francés porque no éramos franceses, entonces Hasta que logró entrar al Intercontinental ya casi al final, pero conseguimos trabajo en restaurante de cocina mexicana. Pero ¿qué pasó? Que seguíamos conociendo ahí personas de China, de Marruecos, de la India, y íbamos compartiendo lo que más nos apasionaba a todos. Todos teníamos algo en común, que estábamos enamorados de la comida. Entramos a un restaurante, o de comer, o éramos demasiado tragones. El restaurante donde trabajamos era un restaurante de una antropóloga mexicana, Yuridia Iturriaga se llama, y entonces ella tenía historia, bueno, justamente lo que yo venía buscando desde la escuela aquí, lo tuve que encontrar en París. Alguien con raíces, con historia, no, con estudios. Fuerza, y con la fuerza y la convicción de defender este... La gastronomía mexicana. La idea, ¿no? Lo que es... Era mexicano. El único restaurante en París que vendía tacos con tortilla de maíz. Porque ella tenía una tortilla, una máquina de para hacer tortillas, pero o sea, máquina con, o sea, la grande, ¿no? Como tortillería. Vendíamos carnitas, vendíamos michotes, mientras que todos los restaurantes mexicanos allá vendían chili con carne, fajitas, nachos, guacamole. Nosotros vendíamos auténtica comida mexicana. Rojo. Sí, sí, sí. Y vendíamos chicharrón. Hacíamos albóndigas, al chipotle. Toda una gama de comida mexicana en un lugar, y como dice Ana, ¿no? Vino a encontrar una respuesta que estaba buscando en un lugar tan lejos de México, ¿no? Mi papá se reía mucho y me reclamaba mucho y me decía, tanto invertir en tus estudios en Francia para que termines haciendo albóndigas al chipotle en París, o sea, y comiendo tortillas. Pues sí, pero realmente tú no te vas al extranjero, o sea, tú vas para aprender. Pero los extranjeros no te van a contratar para que hagas la comida que ellos comen diario. Te van a contratar para que hagas tú con eso. La comida que tú sabes hacer. Claro. Vamos a irnos a esta primera cápsula y vamos a regresar. Me gustaría que nos platicaran sobre la experiencia ahora, después de regresar de Francia, después de toda esta experiencia. ¿Qué pasó con la vida de los dos? Y lo más importante es cómo nace el proyecto de Machín. Y en esta primera cápsula agradecemos a Hugo Bautista, quien va a participar en esta emisión, hablando un poquito también de comida y proyectos interesantes también de hidalguenses y de jóvenes estudiantes que hacen cosas trascendentales y lo más importante es por el gusto de la difusión de la cultura arquitectónica y ahora gastronómica. Regresamos en un momento, espero que les guste. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. México es un país rico en tradiciones, colores y sabores. Sus aportaciones al mundo de la gastronomía han dejado huella mundial. Y es que la cocina mexicana es reconocida alrededor del mundo por su gran variedad de platillos y recetas. Su cocina tradicional es una manifestación cultural viva, antigua, con continuidad histórica y originalidad de productos, técnicas y procedimientos. Siendo una gran influencia para la cocina de otros países, México es uno de los cuatro países con mayor diversidad del planeta. En el año 2010, la UNESCO nos reconoció la gastronomía mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Incluso en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana destacó la importancia de los alimentos originarios de México, siendo identificada internacionalmente como una de las más singulares referidas del mundo. Cada región cuenta con su propia gastronomía, sí, y platillos que tan exquisito sabor que son reconocidos en diferentes países y continentes. Tan solo el maíz, en México, se ha documentado más de 600 platillos distintos. El único animal aportado al mundo fue el guajolote, o mejor conocido como pavo en otras regiones. Uno de los ingredientes más importantes que viajó de nuestro país a Europa fue el maíz, el cual salvó a gran parte de ese continente de no morir de hambre, ya que en tiempos difíciles y de poca cosecha, solo comían bellotas. En el norte de Italia, se crea la polenta, que era un atole espeso de masa. Asimismo, llega a África, donde hasta el día de hoy se preparan algunos platillos con maíz, según el historiador Edmundo Escamilla. Cabe señalar que el maíz, al ser nixtamalizado, se hace blando, y es más nutritivo, mayor calcio, y es más fácil de digerir. No podemos dejar de mencionar el chocolate, que se cultivó simultáneamente en muchos países. Sin embargo, los vestigios más antiguos señalan a México y Guatemala como sus principales consumidores, siendo nuestro país el que mandó a Europa. El cacao era una bebida alimentaria entre los indígenas. También fue considerada como moneda, y claro, por su importante valor. La vainilla, originaria del norte de Veracruz, es protagonista de infinidad de postres alrededor del mundo. Una pasta pomodoro o a la boloñesa no serían posibles sin el rico jitomate mexicano. Y también el chile, que es otro ingrediente. Por ejemplo, durante 250 años Acapulco y Filipinas tuvieron un importante comercio, mucha de la comida oriental tiene toques picantes, reconoció el historiador. Finalmente, pero no el menos importante, está el guajolote, del que Hernán Cortés escribió en sus cartas. Y cita: en los banquetes más elegantes, principalmente los venecianos, siempre el guajolote era el protagonista, el platillo por excelencia. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Regresamos a Nodo, ahora con nuestros invitados, y bueno, agradeciendo la atención que tienen de recibirnos en su local, con Ana Díaz y Omar Valdivieso, propietarios de Machín. Y nos habíamos quedado con que nos estaban platicando su experiencia después de ir a Francia. Y ahora lo interesante saber es qué pasa después de Francia. Cuando llegan a México, ¿qué sucede en la vida de los dos? Realmente no teníamos planeado regresar para vivir aquí. No era la idea. Pero desafortunadamente pasaron situaciones familiares que no nos permitieron regresar de inmediato. Después me embarazo y pues obviamente ya con hijos piensas dos veces. Sí, te cambia la perspectiva, ¿no? Dices, no, pues, ¿qué es lo mejor ahora para mí y mi hijo, ¿no? Entonces decidimos mejor echar raíces en México, ¿no? Porque realmente no nos queríamos ir por dejar el país, sino por seguir aprendiendo, por seguir creciendo gastronómicamente hablando, porque nos interesaba conocer más y allá estábamos conociendo mucho. O sea, ¿por qué? Porque además finalmente París es una ciudad muy cosmopolita, entonces puedes conocer y comer lo que quieras, ¿no? Comparado con en ese entonces México, que no tenía esa facilidad, porque estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? 17 años para ser exactos. Entonces no era lo mismo México en ese entonces gastronómicamente hablando. Regresamos y empezamos a trabajar en diferentes lugares. Yo me alejé un poco de la gastronomía, él se adentró más. Yo ingresé a lo que es el Hotel Presidente Intercontinental, al Pie de Cochón, y ahí estuve un tiempo. También después fuimos a lo que es este Grupo Guadiana, en Santa Fe, y finalmente regresamos a lo que fue en Plaza Antara, cuando inauguraron Plaza Antara. El mismo Grupo Intercontinental tenía restaurante ahí y pues ahí estuvimos un tiempo. ¿En qué momento llegan a Pachuca? Bueno, Omar cansado de las distancias. Sí. Era un momento en que estaba trabajando en Santa Fe, vivíamos zona surponiente de la ciudad. Nos quedaba 5 minutos su lugar de trabajo, entonces estaba muy bien. En el momento en que lo mandan a Polanco, eran 2 horas de ida, 2 horas de regreso, y me decía, es que no es posible que trabajo de 8 a 10 horas, me aviento 4 horas de transporte. Dice, no, o sea, ya no teníamos una vida familiar, no está, se estaba perdiendo a sus hijos. Aplicábamos el, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Sí, ¿no? Él llegaba, yo estaba dormida, sí. Yo me iba, él estaba dormido, él cuando estaba en casa, los hijos estaban en la escuela. Él cuando descansaba, los hijos estaban en la escuela, nosotros cuando descansábamos, él estaba trabajando. Sí, no, entonces se volvió complejo, muy complejo. Entonces surgió le ofrecieron un trabajo aquí en Pachuca, vino entrevista y curiosamente nos quedamos los dos. Sí, se trataba de dar clases, algo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. Bueno, que yo había dicho que no iba a hacer. Porque a mí desde... Otra cosa que me jalaba mucho, además de la gastronomía, era enseñar. Cuando llegaban personas luego, que mis papás siempre rescataban gente, ¿no? O sea, veían a alguien desamparado y se lo llevaban a la casa, ¿no? Veían a alguien que lo corrían y se lo llevaban a la casa. Entonces, llegaron a tener gente que no sabía ni leer ni escribir en casa y me encantaba yo enseñarles a leer y escribir. O sea, también tuve siempre ese gusanito. Entonces, cuando me dijeron, vas a dar clases y de cocina... Bueno, para mí fue mi sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, a mí me llenó eso de dar clases en cocina. Duramos muy poco en el lugar de trabajo y poco por circunstancias. Luego, poco después abrimos nuestra propia escuela de gastronomía. No fue nada fácil, sin embargo, la abrimos en menos de un año, tuvimos que abrirla. Y digo tuvimos porque los alumnos nos los exigieron. Todavía ni siquiera abríamos cuando llegaron y... Chef, aquí tiene mi colegiatura y mi inscripción y no sé cuánto más sea o cuánto menos sea para que me alcance, pero aquí está. ¿Cuándo empezamos? pero no tenemos, no, aquí en su casa si quiere. Entonces fue una presión por parte de los alumnos que querían ya tomar clases con nosotros, que ya habían aprendido algo de nosotros, y pues así abrimos la escuela de gastronomía, que duró duró varios años. Empezamos en el 2007 con la escuela y fueron 8 años de escuela de gastronomía. Y en conjunto la escuela de gastronomía fue que Omar decía, es que yo no quiero nada más dar clases, yo necesito cocinar, yo necesito yo me fui formando y me gusta estar en la cocina, yo necesito trabajar de esto, no nada más dar clases, esa faceta no me satisface nada más. Entonces soy de mente inquieta y me puse a desarrollar todo un proyecto. Hice un horno para hacer pizzas, desarrollé lo que son las masas, empecé a investigar. Entre la familia fuimos en los eventos, llevábamos las pizzas y las fuimos detallando, las fuimos trabajando, trabajando. Y me dice, oye, ¿no vas a poner un local, verdad? Digo, no, yo creo que no, yo creo que nada más lo vamos a montar en un triciclo. Uh-huh. Y me voy a salir a dar una vuelta, y si vendo 20 pizzas, pues ya me doy por bien servido, y lo voy a hacer nada más los fines de semana. Y así nació el proyecto de Pizzas Machín en ese momento. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre, ahí mi cuñado tiene mucho que ver. A ver, resulta que mi cuñado, que es mi hermano, es diseñador gráfico, es un hombre muy talentoso. Tiene muchos talentos. Y entre ellos, pues le dije, oye, necesito que me ayudes a conseguir un nombre y una imagen para nuestro negocio de pizzas, que es un triciclo. Y la verdad, bueno, no sé si se pueden decir palabras altisonantes en radio, pero queríamos ponerle algo así como las pizzas chingonas. Ajá. O las pizzas más chidas o algo así, pero dijimos, es Pachuca, no, y la gente se espanta, se puede ofender. O sea, tenemos que estar en esa línea de gente, sí, no, y quién sabe, ¿no? Ajá, sí, entonces, pero no. Exactamente. Sí, le dice, entonces estábamos buscando sinónimos. Y digo, quiero un nombre acá que suene bien machín. Ahí está. No, sí, y entonces él agarró y hizo el logo. Uh-huh. Basado en el nombre Machín, y puso Machín. Nos hizo dos logos, uno referente a una máquina, que era Machín, y el otro, el logo tosco, una rebanada de pizza, uh-huh, como luchador, fuerte, rudo. Y nos lo vimos y dijimos, eso es Pizza Machín. Algo irreverente, algo diferente, algo nada formal. ¿Por qué? Porque pero no queríamos... Pero sí serio y profesional, ¿no? Sí. O sea, no formal en el aspecto de lo clásico. Algo queríamos... La intención mía en particular era poder mostrar que se podía entregar un buen producto a pie de banqueta, desde un triciclo. Y que además no tenía que ser el clásico estereotipo de pizza. Las primeras, empezamos con 5 pizzas y ninguna era de pepperoni o hawaiana. Sin ofender el pepperoni y la hawaiana, ¿no? O sea, todo tiene pero que ver, ¿no? Era por antojo. A mí me encanta la cocina mexicana, como lo dije desde el principio, y algo que les encanta que preparen en casa es la cochinita pibil. Entonces tenía yo cochinita pibil en una de esas pruebas que estuvimos haciendo con la familia. Le dije, ¿por qué no le ponemos cochinita pibil a la pizza? Yo ya había probado en algún lado una pizza de cochinita pibil bastante sosa, y dije, bueno, si mi cochinita pibil les gusta tanto y las pizzas de Omar son muy buenas, ¿por qué no hacer esa combinación? Y le hicimos, y bueno, nos encantó. Y luego su hermano, para una comida que tuvo en su casa, ahora sí, mi cuñado, dijo, oye, yo quiero una, pero con frijoles y cilantro. Y dijimos, va, y le ponemos chorizo y aguacate. Y así y jalapeño, para que pique. Y así surgió la Machete. Pero además los nombres también, dijimos, no se va a llamar la de cochinita pibil, la de frijoles, no, o la queremos mexicana. Queremos algo irreverente. Queremos algo que vaya bien machín. Pues va a ser la Machete Rules. Y Machete por la película de Machete, ¿no? Somos fans de Dani Trejo, ¿no? Entonces... Machete Rules, y bueno, y una de alitas, baba. Pero es que las alitas, vas a estar batallando con las alas, mordiendo, no está padre. Bueno, pues vamos a cortar el ala, pero digo, es que el ala no tiene carne. Bueno, muslos de pollo asados con la salsa de las alas, con la salsa búfalo, va, entonces va a ser la pollo búfalo. Entonces, la cochinita va a ser la puerca pibil. Oye, y una de costillitas barbecue, si vamos por esa línea de pollo búfalo, pues, pues la gringa barbecue. Entonces, dijimos, va, ya teníamos nuestras pizzas y digo, ¿sabes qué? Y si hay gente que no come carne o pollo, y el, digo, a ti te encantan los champiñones, el pimiento, la aceituna, vamos a hacer una clásica vegetariana. ¿Y cómo se va a llamar? Dice, la ruda incomprendida. Entonces, así fueron surgiendo los nombres. Así surgieron los nombres, así surge Machín. Fueron 5 pizzas. La ruda incomprendida se vendía poco, pero sí, se vendía al principio. Al principio era poco lo que se vendía, pero Ciudad se vendía. Plástica. Y tu ciudad. Y empezamos en el triciclo. Hicimos el primer día 30 masas, 20-30 masas. En una hora se... En menos de una hora ya se habían vendido todos, tuvimos que hacer más. Nos llovió el primer día, horrible, terminamos empapados, pero con la satisfacción... Los pies mojados. Con los pies empapados, los no mojados, mojados. Todo todo mojado. Pero con la satisfacción de que se vendieron en el primer día todas nuestras pizzas, ¿no? El tema era abrir jueves, viernes y sábado, 4 horas por día y salirse a pasear por Pachuca. Abrimos el garage de nuestra escuela porque por comodidad de nosotros, porque dijimos, si algo nos falta o algo sale mal, ahí está la cocina, ¿no? De producción, o sea, no nos alejamos de nuestra zona de confort, por así decir. Y y no nos dejaron movernos de ahí. Y empezó a llegar la gente poco a poco, primero los amigos, los familiares, y de repente la gente que iba pasando, ¿qué venden? ¿Por qué un triciclo? ¿Por qué están en la calle? Porque ni siquiera estábamos en la banqueta, estábamos sobre la calle. Era una de las cosas que más me gustaba, que en realidad la banqueta la dejaban libre y estaban sobre la calle. Bueno, la dejábamos libre al principio, porque después los clientes no la dejaban. No, sí, no, eso es una cosa diferente, ¿no? Dice el mismo José Castillo, del que hablé hace un ratito, que dice, cocina mata arquitectura, ¿no? Porque lo que él dice es que no importa el espacio, la gente se apropia de la banqueta, del lugar, y finalmente responde a la comida, ¿no? Claro, y era increíble porque en menos de 2 meses ya teníamos abiertos de jueves a domingo. O sea, nos empezaron a exigir, no, de hecho en menos de un mes nos exigieron que abriéramos los domingos. Y yo la verdad es que no quería, porque decía, es que yo no quiero sacrificar mi tiempo con mis hijos, con mi familia. Entonces, pero así lo empezaron a exigir. Hubo un momento en que, como teníamos la escuela y teníamos las pizzas, no descansábamos ni un día, porque en la escuela estábamos de lunes a viernes, a veces los sábados por cursos, y en las pizzas estábamos de jueves a domingo. Entonces empezó a ser muy cansado para nosotros. Y como la escuela poco a poco fue reduciendo la matrícula, porque había mucha competencia, porque cada vez tienen menos dinero para pagar, etcétera, dijimos, o es una o es la otra. Y nos echamos el volado y dijimos, creo que Machín ahorita nos está apasionando más, nos está regresando esa sensación de satisfacción. Entonces vamos a tomarlo, vamos a fortalecerlo y vamos a tomarlo en serio. Y cerramos la escuela. Y fue en ese momento donde se mueven a 72 pasos. 72 pasos. Sí, no, todavía no, sino que estuvimos todavía un tiempo ahí y pensando. Y bueno, cerramos la escuela y seguimos con lo de las pizzas. Pero pusimos una mesa exclusivamente para poner como apoyo nuestro, ¿no? Para poner cosas nuestras. Para poner las cajas. Para poner cajas, la hielerita con el queso, era apoyo, etcétera. Para era nosotros. Apoyo. Y con 2 sillas, porque cuando no llegaba gente, pues sentarnos tantito, estar parados todo el día no estaba padre en la calle, ¿no? Entonces. Y pues la gente empezó a agarrar sentarse. Esa mesa, a sentarse. Y podemos comer aquí. Y entonces cuando veíamos, ya teníamos 6 personas sentadas en la mesa con 3 sillas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían? No sé, pero nuestras cosas terminaban arrumbadas hasta el fondo y todos sentados, amontonados en una mesa, personas que además ni se conocían entre ellos, pero porque comer ahí, tuvimos que meter refrescos para vender ahí, y fueron subiendo los sabores de las pizzas, ¿no? ¿Y qué tal si unos clientes llegaron y yo probé en México una pizza con bombones, pero era únicamente bombones y sabía muy rica? Y dijimos, una pizza con bombones suena bien, pero hay que ponerle algo más para que peguen bien los bombones. Digo, pues chocolate. Todo el mundo jura y perjura que nuestra pizza, la maliciosa Visca, es de Nutella. No, es una salsa de chocolates que nosotros hacemos, es un ganache de chocolate. Hicimos nuestro ganache, los bombones, y bueno, fue lo máximo para nosotros. Además, era un aroma que llegaba a 2 cuadras, Y la gente la jalaba mágicamente la nariz, así como en las caricaturas que sale una ola de con forma de mano y los agarran de la nariz y los jalan para llevarlos al puesto de pizzas y decían, es que huele delicioso. Llegaban coches, se frenaban, decían, es que huele rico, ¿qué es? Son pizzas. Se estacionaban, deme una. O sea, el olor tan solo de las pizzas, pero de la de chocolate con bombón, jalaba a la gente. Empezó, esa pizza fue de las que más nos dieron a conocer. Fue la primer pizza dulce y fue la sexta pizza que hubo en Machín. Después entró la de pepperoni porque había muchos niños que tiene pepperoni, no, y se iban. Se iban. Entonces le dije, vamos a tener que meter pepperoni por no, los niños. No quiero. Tenemos que meter pepperoni. No, no quiero. Y entonces metimos pepperoni. Al principio pepperonis muy artesanales, pero los niños no les gustaba. Gusta el pepperoni. El pepperoni artesanal les gustaba el clásico pepperoni pizzero. Entonces terminamos comprando un buen pepperoni pizzero. Y entonces llegaban los papás y decían, bueno, dame una pizza de pepperoni. ¿Y qué más tienes? Ah, pues a mí dame tal. Entonces, gracias a eso, los niños jalaban a los papás. Después los niños se atrevían a probar otro sabor y al final no volvían a pedir pepperoni jamás, ¿no? Sí, claro, a mí ya me embaucaron. Sí, pero entonces existe la pizza de pepperoni en Machín por eso, porque realmente era algo que necesitábamos tener algo que la gente conociera. Sí, algo que viera con naturalidad, todavía la gente llega en ocasiones a pedir la hawaiana. No vendemos la pizza hawaiana, ¿por qué? No porque no me gusta. Sí, yo creo que es la incógnita. Porque lo entiendo y lo apoyo. No la vendemos no porque tenga algo malo, simplemente porque como es la pizza que todo el mundo percibe y reconoce, es lo primero que piden. Dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, si yo quito de la ecuación la hawaiana, entonces tú te ves obligado a hacer una selección, te ves obligado a aventurarte en otro sabor. Y es lo que es por esa la razón que no la vendemos. Cuando les he platicado a Ana y a Omar y a muchos amigos de cómo fue mi primera experiencia en Pizza Machín, y yo no voy a olvidar el momento en el cual vi a Omar preparar pizza, a Ana formar, o sea, es como un engrane, ¿no? Que funciona bien, es un proceso que entre que se mueve uno, se mueve el otro y apoyan. Y cuando los veía preparar la masa, preparar todos los ingredientes, ver la concentración que tenían con el producto, verlo meter al horno, cuando sale, llega a la mesa directo y me lo como, fue una experiencia en realidad trascendental. Ahora sí que lo voy a ver como trascendental, porque sí, son pocas experiencias, a lo mejor las que teníamos mucho más en la ciudad, que solamente te podrías encontrar en otros lugares. Y como bien lo decía Mar, ¿no? A lo mejor que querías o quieres llevar la experiencia de una buena comida, una experiencia gastronómica a pie de banqueta o con un contacto mucho más directo. Cuando viene esta parte de Pizza Machín, ahora me imagino que la gente no solamente pedía más sabores, sino pedía otras cosas, ¿no? Exactamente. Oye, ¿no tienes algo como para la dieta? Y empezamos con las ensaladas. Dijimos, bueno, si ya tenemos ensaladas, vámonos con pastas. Entonces, pastas y lasañas. Y poco a poco fue creciendo la carta, pero además te estoy hablando de que en menos de un año ya teníamos pastas, ensaladas y ya teníamos 10 sabores de pizzas. Fue cuando decidimos cambiarnos al local, que es donde tú nos conociste. Ahí ya metimos sodas italianas, ya metimos algún platillo del día, bueno, el antojo del chef, porque la gente lo iba pidiendo. O sea, realmente íbamos al ritmo que la gente nos iba pidiendo. Un momento en que no cupimos y al año exactamente de habernos mudado al local, tuvimos que volver a mudarnos, que es donde estamos actualmente, en Parque Hidalgo. Y aquí, obviamente, tuvimos que crecer aún más. Tuvimos que crecer, que mutar, que adaptarnos y empezar a desmenuzar el resto del proyecto, porque el proyecto de Pizzas Machín tiene varias etapas. Entonces, todavía no llegamos al tope de lo que queremos hacer. Realmente, nuestro eslogan es cocina de antojo. Entonces, es muy abierto. De repente queremos promover algunos otros sabores, algunos otros productos, pero va a tener que ser poco a poco. Vamos a ir al segundo corte y al regresar me gustaría que nos platicaran precisamente eso. ¿Cuál es la visión que tienen ahora Ana y Omar en un futuro con el proyecto de Machín? ¿Cómo se han adaptado al lugar?

Regresamos a esta emisión 43 de Nodo, platicando con Ana Díaz y Omar Valdivieso, propietarios de Pizza, bueno, más bien de Machín, ¿no? Y más que nada, ahora me gustaría que nos platicaran sobre el concepto Machín, que por lo que nos comentaron en el segmento pasado, es un proyecto de varias etapas, ¿no? ¿Cómo lo recibió este lugar? ¿Qué dificultades tuvieron? Primero, para encontrar lugar, me imagino, ¿no? Bueno, realmente sí, encontrar sí, lugar no fue fácil. No fue sencillo. Teníamos un lugar ya en la mira y por X o por Y no se pudo. Y habíamos visto esa propiedad, pero no lo veíamos como fácilmente adaptable para lo que queríamos. Sin embargo, por las circunstancias de que en el otro lugar no se pudo, yo dije, este es aquí y ya. Tenemos que tomarlo ya y hacerlo ya. Y efectivamente, aquí tenemos, ya no somos solo Omar y yo, ya tenemos también un socio al cual realmente le agradecemos mucho la confianza. No, y la visión. Y la visión que tiene sobre Machín. Y dijimos, bueno, esto ya no nada más es Pizza Machín, no podemos encajonarnos nada más con la pizza. Sí, es nuestra estrella, ¿no? O sea, es nuestro platillo estrella. Pero no queremos que nada más sea pizza, o sea, que la gente pueda llegar y decir, mucha gente no come pizza, entonces que no digan, ay no, es que no quiero entrar porque es un lugar de pizzas, ok, entonces ya no es Pizza Machín, ahora es Machín, Pizza y Bistro. Ya no somos nada más las pizzas, queremos ser algo más, y ahorita por ejemplo estamos vendiendo bagels, chapatas, con roast beef, obviamente preparado en casa, obviamente el pan es preparado en casa. Nos gusta complicarnos la vida y la existencia y todo lo preparamos en casa, las pastas, los aderezos, las salsas, no hay Valentina, no hay catsup, y no porque no nos guste, a mí me encantan unas papas con Valentina, me encanta una hamburguesa con catsup. Pero que queremos que sea la oportunidad de probar bajo otro concepto, otro tipo de alimentos, ¿no? Otros productos, ¿no? Todavía faltan algunos platillos. Queremos seguir introduciendo productos con carne de res, algunos productos vegetarianos, ahí todos los que nos gustan los cómics o los que les gusta el manga, también esperan algunos productos, por ejemplo una sopa ramen, o esperan el pan al vapor, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que queremos hacer, pero pues obviamente poco a poco lo vamos a ir realizando. No somos un restaurante de cocina italiana, no somos una pizzería, no. Realmente cocinamos por antojo y no nos encasillamos en una cosa. Así como podemos de repente tener enchiladas, como podemos tener la sopa ramen, pero obviamente lo que jamás va a desaparecer y va a seguir creciendo es la carta de pizzas, que es lo que ha enamorado. Decimos bromeando, cada vez que llega un cliente nuevo y me dice, es que están buenísimas, decimos, es que el secreto es que tienen toloache. Ha habido tres personas que me dicen, oye, ¿dónde consigues el toloache? O sea, que sí lo ha creído. ¿En polvo? ¿Es en polvo? ¿Cómo se lo...? ¿Es lo que le pones encima? No, señores, es orégano. Del bueno. Pero sí, realmente bromeamos mucho con que tienen toloache. Pero no, realmente no hay secreto. El secreto, o sea, más bien, no hay secreto. ¿Por qué? Porque lo hacemos con cariño, con pasión, con antojo. Y sobre todo que hacemos todo nosotros. El queso es preparado artesanalmente por alguien específico. Todos los ingredientes que no podemos hacer nosotros y compramos, procuramos que sean artesanales. Que todo el producto sea local, además. Que el producto tenga una cara atrás. Lo que nosotros consumimos lo vende alguien que tiene una cara y que nos puede dar esa responsabilidad, ¿no? Es lo que estamos buscando. Y ahorita estamos también por meter bebidas diferentes que también sean muy Machín, ¿no? Que sean como todo. Machín no solamente es comida, Machín es actitud, Machín es música. Es algo bien hecho, es algo honesto. Dice que para los amigos, bueno, hay personas que dicen hablan con la verdad y hay quienes hablamos con la neta. Así que son cosas diferentes. Y Machín es neta. Es neta. Es música, es actitud, es estar bien, o sea. Incluso ahorita nuestro equipo de trabajo empezamos siendo dos. Es lo que quisiera preguntar, ¿cómo ha cambiado el equipo de trabajo? Empezamos siendo dos, luego éramos tres, luego éramos cuatro. Luego mis hijos se integraron también. Mis hijos tienen ahorita 11 y 15 años. Mi hijo el grande ha sido hasta encargado de cocina fría en vacaciones. Él se encarga totalmente del área de ensaladas. Y él, desde hacer el aderezo, lavar y desinfectar la lechuga, porcionar y prepararlas. Y verificar sabores. Él ya era encargado de eso en vacaciones. Ahorita, como está en escuela, ya no. Pero mis hijos nos apoyan. Y actualmente somos 13 personas trabajando en piso, bueno, entre piso y cocina, sin contar lo que es el equipo de creatividad, el equipo de administración, contabilidad, etcétera, y sin contar a mis hijos que luego están de apoyo cuando pueden, ¿no? Pero todo el personal sabe que somos un equipo y todos se llevan, que todos nos tenemos que llevar bien y que todo debe ser como que armónico, ¿no? Es un ambiente de trabajo diferente. O sea, el concepto es diferente, entonces desde adentro, como clientes internos, tenemos que manejarnos de ese mismo pensar. De manera diferente. Cuando llegan cocineros aquí, dicen, espérate, lo que tú conoces, lo que tú sabes está bien, pero aquí en Machín lo hacemos de esta manera. Si te puedes amoldar y podemos trabajar así, bienvenido. Si no, pues yo creo que no es el lugar adecuado para potenciar tus conocimientos, ¿no? O potenciar tus actividades. Machín sí es algo que ha ido creciendo orgánicamente. No hay pretensiones más que dar un buen alimento, entregar un buen producto, y pues poco a poco tenemos que ir pasando, ¿cómo se dicen?, las diferentes etapas, ¿no? De resistencia, de permanencia, de mejora continua, etcétera, ¿no? Sí, para nosotros, pues, finalmente la gastronomía fue, o sea, es algo importante, ¿no? La comida nos encanta, nos fascina. Entonces, no podemos vender algo que no nos guste. Que no comamos. Entonces, todo es fresco, todo es del día. No tenemos un gran almacén y ni queremos tenerlo. ¿Para qué? Para que todo sea... O sea, cada tercer día hacemos compras, cada tercer día renovamos todo. Y bueno, todo lo que se puede guardar, ¿no? Pero diario se hacen masas, diario se hacen preparaciones... Diario sale todo, ¿no? Para que de esta forma nos guste y le guste al público. Y garantizar inocuidad también. Sí, entonces realmente estamos bien comprometidos con lo que hacemos porque nos gusta, lo disfrutamos. Yo creo que algo bien importante, y no solamente con nosotros, sino que en general, si no te gusta y disfrutas tu trabajo, no lo vas a hacer bien. Entonces aquí realmente la gente, como dijo Omar, estamos creciendo orgánicamente. Porque no hemos nunca hecho publicidad, nunca nos hemos anunciado en periódicos, en televisión, en radio. Todo ha sido de boca en boca. Y la gente nos recomienda, pero no nos recomienda de que, ¡ay, conoces tal lado, deberías de ir! No, es, ¡tienes que ir a Machín! O sea, tienes que... Y cuando alguien trae algo nuevo, ¡prueba esto! ¡Tienes que probar! O sea, como que los ven obligados, ¿no? Y cuando ven que la persona que trajeron lo prueba... La cara de satisfacción del cliente que trajo al otro dijo, ya ves, te dije que te iba a gustar. Claro, así te dije. Entonces, es mucha presión para nosotros porque no nos permite bajar la guardia y tenemos que... Y como ya somos más colaboradores, entonces empieza la parte de vigilar, de identificar procesos, de checar lo que es la línea de producción de inicio a fin todo el tiempo, ¿no? Entonces se vuelve un poco más complejo, pero pues vale la pena. Sí. ¿Cómo visualizan el proyecto en unos años? No les quiero decir la típica pregunta de en 5 y 10 años, sí, ¿no? Pero a lo mejor, ¿qué piensan para Machín? Pues nos piden ya franquicias, ya nos dicen, por favor, un Machín en Querétaro o sucursales. Un Machín en Querétaro, nos piden en ¿cómo se llama? Morelia. En Morelia. De hecho, estuvimos a punto que en lugar de cambiarnos a Parque Hidalgo, nos fuéramos a Morelia. Sí, a Morelia. Unos clientes nos tenían ya casi convencidos con la maleta hecha para ellos. Ya se los ganamos, es que se queden aquí. Sí, sí, sí, es lo que dijo nuestro socio. Te lo ganamos, por antigüedad, se quedan en Pachuca. Pero sí, en el DF, bueno, ya van varias personas. Ya hay varios lugares donde ya que nos dicen, tienen que estar aquí. No. Y sí, pero por lo menos este año, 2017, vamos a seguir nada más creciendo y afianzando bien Machín Parque Hidalgo. Y ya después de eso veremos. También otra parte de que se llamara Machín Pizza y Bistro, y no Pizza y Bistro Machín, al revés, fue porque podemos llegar, o sea, queremos también sacar bien esta parte de barra y que de repente digas, es que yo nomás quiero la barra de machín en tal lugar, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a abrir una barra de machín y va a ser machín bar. Ah, no, pues es que yo nomás quiero las puras pizzas en tal lugar. Ah, bueno, pues vamos a abrir machín pizza aquí. Es que yo nomás quiero la parte de ensaladas bistro, y pastas, ¿no?, del bistro en tal lado. Ah, pues vamos a abrir machín bistro acá. Entonces, por eso también fue primero el machín y luego el pizza y bistro. Y podemos tener varias cosas. No nada más encerrarnos en un área, ¿no? Entonces... Gracias a Dios el equipo de trabajo es muy completo. Tenemos también algunos ingenieros en alimentos y estamos viendo la manera de tener nuestro propio jitomate, nuestras propias hierbas. Estamos todavía decidiendo cuál es el camino que vamos a tomar, ¿no? Obviamente, siempre basados en la filosofía que traemos. Pero pues ya tendrá que ser igual, de manera orgánica, el crecimiento. Con tiempo. Con tiempo. Pero definitivamente de que tienen que esperar que va a haber más sorpresas. De hecho, en abril empieza una nueva carta con más platillos, con más pizzas, con nuevos sabores, ¿no? No nos vamos a... Yo creo que nunca vamos a parar de seguir creando y de que se nos siga antojando. Ahora se me antoja esto, ahora se me antoja el otro, ¿no? Pues, obviamente también hay una etapa de parte de creatividad y compaginarla con lo funcional, ¿no? También tenemos que mediar esa parte, ¿no? Pues hemos llegado al final de nuestro episodio y les agradezco mucho a Ana y a Omar. Nos podríamos pasar todo el día hablando de... O al menos yo me podría... Todo el día, más que hablar, escuchar, o sea, hablar sobre comida, sobre gastronomía y sobre todo lo que tiene alrededor de este para nosotros, que les he comentado, para nosotros que lo vemos desde los que disfrutan, se disfruta más cuando sabes que las cosas están hechas con pasión y que tiene un significado importante para la vida, no solamente del que lo come, sino del que lo prepara. Pues muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a Ciudad Plástica, gracias por ser cliente fiel, además. Y por la oportunidad de poder compartir algo de nosotros. Y hay que invitar a la gente que nos escucha a que tienen que venir a Machín. Síganos en Facebook, estamos como Machín Pizza y Bistro, y en Parque Hidalgo estamos enfrente de la fuente. Está fácil. Muchas gracias, también agradezco a Lalo Marmolejo, a Mayra Correa en la producción, al apoyo también que nos dio Marian Bautista, y por supuesto a todas las personas que nos ayudan a construir que este proyecto sea un proyecto que dé a conocer a las cosas muy buenas que suceden en la ciudad y que están no solamente relacionadas con la arquitectura, con el urbanismo, sino también con la vida misma de sus ciudadanos. Nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión de Nodo Radio y con un invitado también especial, hablando sobre diversos temas, como siempre, como estos temas que tratamos en Nodo y que siempre tenemos el gusto de presentarlos a todos ustedes. Gracias. Y nos vemos el siguiente episodio. Gracias. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.